This is WCA 13, El Hortelano Orgulloso. It was recorded by Francisco Amate, October 23rd, 1904. This is a re-recording and will now become the primary source material. Francisco Amate. Ya te he dicho, molatita, que a la puerta no te asomes, no pase algún hortelano y el cuerpo te tira coles. Ya te he dicho, molatita, que a la puerta no te asomes, no pase algún hortelano y el cuerpo te tira coles. Y esos pollitos, y esos ganados, la yerta arriba, la vuelta arriba, la vuelta abajo. Traigo pimiento, traigo tomate, la hierba buena y el perejil. Si tú supieras, mulata santa, la morrondanga te traigo aquí. Traigo pimiento, traigo tomate, la hierba buena y el perejil. Si tú supieras, mulata santa, la morrondanga te traigo aquí.